lugar. Não bebo em pé, não frequento barra. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Olha, olha. Eu não vou mudar, vou ficar com meu time. Não vou misturar cachaça e café só pra te agradar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Meu instinto não falha, nega, baixa essa saia, ai, ai, ai. Gente assim se atrapalha. Eu já quase morri de fome, mas eu hoje estou bem. Eu não vi o seu filme, não sou de jogar. Não bebo em pé, não frequento barra. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Eu não vou mudar, vou ficar com meu time. Não vou misturar cachaça e café só pra te agradar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Meu chimpampum. Hoy, Estación Secaweb transmite desde Casa B, Carrera Segunda, bis 6D30 en el barrio Belén. Con la multisectorial invisible de Argentina, una acción radiofónica en el espacio público. Por el hacer política con nada, porque todo es política y de la nada nace el todo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, arrancamos acá en esta transmisión, la última transmisión de Estación Seca Web, el día de hoy por hacer política con nada. Voy a leer aquí los créditos, ¿no? La Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño invita al lanzamiento de Estación Seca Web Imagen y Sonido. Esta es la inauguración de este proyecto, que lo pueden conseguir en www.estacionsecaweb.net. El día de hoy pues va a ser el último día. Estamos aquí desde Casa B en el barrio Belén, con algo denominado Por el Hacer Política con Nada. Aquí no lo dice, pero como entre paréntesis, es cultura de barrio, es lo que vamos a estar hablando. Entonces recuerden que Estación Seca Web es un proyecto concebido como un espacio laboratorio que permite la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes internacionales y difusión de todo tipo de contenidos culturales a través de formatos sonoros y audiovisuales que se comparten a través de una plataforma web. Casi me estaba dando la saliva allá. Pero bueno, sigamos. Vamos a tener, como hemos estado en estas 7 jornadas, pues audios grabados aquí en Bogotá, en la plaza, también pues aprovechando la coyuntura de lo que está ocurriendo. También tenemos audios que nos han traído los amigos de la multisectorial invisible desde Argentina, pues que son aquí los acompañantes en esta conspiración. También tenemos invitados que estarán aquí, ya se están preparando el primero y la primera. Y pues vamos a tener una serie de, bueno, más invitados además, pues para hablar sobre este tema de por el hacer política con nada. Lady Stardust no seu mundo. Quero ser seu rei e ser bom pai. Tirar sua tristeza e ser bom pai. Viver ver a natureza e ser bom pai. Ficar em paz, querer mudar pro time. Meu bom pai, pai bom. Não me faz, eu te amo, foi você que me fez. Querer ser bom pai, tirar sua tristeza. ¡Chim, pam, pum! Hacer política con nada. ¡Chim, pam, pum! La multisectorial invisible. ¡Pum! Se passou, é tão bom ter você aqui. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. Agora o mundo só nós dois, todo o resto ficou pra depois. Enquanto eu estiver aqui, o nosso amor vai ser forte. A vida contigo é muito melhor. Esqueci o medo de viver só. Com você me sinto bem, contigo sou feliz também. All you persist. Meu amor por ela é forte, como ele não tem. All you persist. Meu amor por ela é forte, e como ele não tem. E se outros têm, pode ter certeza que o meu espelho. Agora o mundo só nos dois, e todo o resto ficou pra depois. Não há limites para o amor quando se vive com sorte. A vida contigo é muito melhor. Me perdi do medo. Barrios en la juega que empezó la conmoción. Ey, ey, tú, atención. Cerca paredes, barrios en la juega. En la juega están los barrios, nosotros, ellos. Ahora nos sentamos a pensarnos este duelo. Mundos posibles, imaginación, haciendo contrapeso a la especulación. Historias que se cuentan, personas que pasan, ventanas abiertas, fuera las murallas. Este es el sabor que enviero. Que se mete por los pies y te hierra hasta los pelos. Mero, el bueno, pa' que ponga pleno. Ponle cuidado que la vaina va en serio. Introducción, intercambios y acción. Construcción, reflexión, reivindicación. Proyección que comparte cultura. El juego de cerca pared bien augura. ¿Cuántas historias en estas calles? Desde que estabas pequeñito lo sabes. Cada fachada, cada piedra en su lugar. Que no te vengan con mentiras a comprar. No, no, no te calles. Cerca para el ego y se quedará. No, no, no te engañes. Hey, hey, tú, atención. Barrios en la juega que empezó la conmoción. Hey, hey, tú, atención. Cerca paredes, barrios en la juega. Ahí teníamos el jingle o la canción introductoria de Barrios en la Juega, pues que hace parte del primer tema que vamos a tratar aquí, pues un proyecto pues aquí en donde está muy relacionado incluso el espacio en donde estamos, que es Casabé, y para eso tenemos acá en la mesa, en directo desde Casabé, en el sofá, en la casa, ¿no? Tenemos a Darío Zendoya y a Lili Cuca, Liliana Cuca, que nos van a hablar un poco de este proyecto de Barrios en la Juega. Entonces, bueno, bienvenidos muchachos, muchas gracias por aceptar esta invitación de Estación Seca Web. A ti, gracias por invitarnos. Bueno, gracias, y a todos los que estamos acá. ¿Ya? Hablen ahí, habla vos. Hola, gracias. Hola. Buenas. Bueno, no van a pisar los cables ahí. Bueno, hablemos un poquito. Aquí teníamos algo pues que está muy bien, sonó muy bien. Yo no lo había oído, no pude venir esa vez, pero pues de este proyecto que se llamó Barrios en la Juega. Entonces, pues bueno, ustedes son ahí parte de los indicados para contarnos a nosotros, a los que estamos acá en este en esta casa de la radio aquí al lado de la ventana y a los que están de pronto por internet, ¿de qué se trató Barrios en la Juega? Lili, yo creo que tú puedes responder eso. Esto siempre pasa. Fue una idea que surgió. Pero yo respondo al mismo momento. Sí, dale, respondemos dale. Al mismo tiempo. Dale. Una idea que surgió aquí, entre estas paredes. Teníamos desarrollando varios proyectos entre el grupo de la casa y algunas personas que venimos también a desarrollar proyectos acá. Y empezamos a ver un poco que ya habíamos capturado la atención de los más niños y de los más adultos, pero que habían ciertas edades que se nos quedaban un poco por fuera de los proyectos. Entonces empezamos como entre todos a cranearnos la manera de atraer su atención a la casa y a los proyectos que se desarrollaban acá. Fue así como se nos ocurrió que la manera era como presentarles algunas manifestaciones urbanas, cosas que pasan siempre en la calle, que es como el punto de encuentro que más amplio que uno tiene en la adolescencia. Y fue así como surgió la idea de hacer Cerca Pared, Barrios en la Juega. Al principio solamente estábamos como los chicos de la casa y Lorenza Vargas y yo, pero como que lo habíamos planeado para hacerlo aquí dentro de la cuadra y llamar un poco la atención, pero la idea empezó como a volvérsenos un poco más grande y así fue como nos unimos con los chicos de casa, entre comillas, La Redada, ¿quién se me escapa? Llaga, sí, Mulato. Varios parches en Egipto. Varios parches de Egipto y nada, nos juntamos todos, hicimos un grupo maravilloso de trabajo realmente. Todos fueron aportando su granito de arena y fue así como surgió Cerca Pared, Barrios en la Juega. Y nada, la propuesta era como por medio del hip hop y todas las manifestaciones urbanas, crear un festival en el que le aportáramos un poco al barrio y a la zona en general una apropiación de su identidad. Bueno, mira que eso es bien pertinente porque uno entra acá y se da cuenta pues que siempre, eso es muy bonito de Casabé, pues están corriendo niños, correteando por todo lado, aquí siempre hay niños en un taller, o viendo cine o haciendo algo, ¿no? Pero pues tocabas ahí en el génesis del proyecto que había, o así lo entendí, pues una población que no estaba cubierta y pues entonces a ellos iba esto con una serie de manifestaciones. ¿Qué manifestaciones son esas? Pues dijiste hay hip hop, pero pues hay unas más, si nos podrías precisar un poco cuáles eran. Pues estuvimos como organizando una serie y pues también como haciendo un trabajo de campo, viendo qué era lo que les gustaba, ¿no? A los chicos como... les gusta mucho como toda esta onda de rapear y estuvimos mirando también todo lo que está pasando ahorita aquí en Colombia con todo lo del street art y el graffiti. Hicimos también varias propuestas de pues como intervenciones urbanas, no solamente relacionadas con el graffiti, sino cosas como las que hace de casa entre comillas y los corredores culturales, si mal no me equivoco. Y sí, la redada en general. La redada en general con todo lo que hace sus intervenciones con los jardines insurgentes. Y lo que creamos, la propuesta estaba basada era en eso, en recopilar una serie de manifestaciones urbanas que pudiéramos presentarles a las personas a las que estábamos invitando al barrio. No solamente era del barrio en general, sino como de toda la zona de la Candelaria. Y como mostrarles en lo que pasa aquí en Bailén, lo que pasa en Egipto, lo que pasa en las aguas, lo que está pasando como en toda la zona. Y juntar parche para, pues, con todo esto de la gentrificación también. Queríamos como también meternos un poco por ese lado. Yo sabía que esa palabreja iba a surgir en algún momento. No pensé que tan pronto, pero bueno, pero ya llegaremos a ella. Porque quería ahí tocar, bueno, de pronto como poner en contexto al oyente que puede estar al otro lado del internet o incluso aquí mismo, pues porque mencionaste en La Redada, pues recordemos La Redada es como una miscelánea cultural, casa cultural. Se fueron el que está por acá en La Redada, lo iba a mirar a ver qué ojos me hacía, pero bueno, una miscelánea cultural de aquí del centro de Bogotá, ubicado en el barrio Las Aguas. De pronto muy afín a lo que pasa aquí también en Casa B, pero lo interesante de Casa B es que Las Aguas, bueno, digamos, pues tienen ahí sus similitudes, pero también Las Aguas está un poco más como en el centro, en donde se mueve mucho el turismo, donde se mueve, bueno, de hecho cerca, donde están como los grandes poderes de este país. Y a pesar de aquí también estar cerca, pues el barrio Belén, pues es barrio, ¿sí me entiendes? O sea, sigue siendo barrio, sigue teniendo ese sabor de barrio, y creo que eso es lo que hacía pertinente como esta invitación a que habláramos de barrios en La Juega, pues porque esta séptima emisión de Estación Seca Web, de la manifestación, se llama Por el Hacer Política con Nada, que ahí como entre paréntesis, bueno, ahí no lo dice en el libreto, pero yo siempre se lo pongo para aclararlo, es cultura de barrio, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en las calles con la gente común y corriente. La otra vez que yo entrevistaba a Darío me decía eso, ¿no? Que aquí uno todavía se encuentra a la viejita ahí que va a hacer el mercado, que está en la calle ahí comprando el... ¿Cómo es que le dicen aquí? ¿El lichigo, dice vos? Tienda de lichigos. Eso, en la tienda de lichigos. En Cali le dicen revuelto, pero es la misma cosa. Donde consiguen la cebolla, bueno, y todas esas cosas, es eso, ¿cierto? La racacha y todo eso. La racacha. Bueno, entonces es el barrio, es esa esencia de barrio, y eso es como lo que queremos rescatar, pero hay una postura política acá, ¿no? Que es todo esto de, bueno, en primer lugar los jóvenes, las expresiones urbanas, pues Liliana viene también ahí de una tradición de pinta paredes y de graffiti, de street art, pues bastante fuerte. Entonces, bueno, también mencionaban ahí casa entre comillas, ¿no? ¿Qué específicamente estaban haciendo ellos? Porque sé que esa es otra intervención urbana, digamos, pongámosla así, está el hip hop, está el pintar, el hacer murales, pero ellos hicieron una cosa más específica, así, de pronto, que es hasta similar un poquillo a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Como de la radio, del sonido. ¿De qué se trató eso? Lili, yo creo que tú puedes responder eso. Yo creo que tú deberías aportar también, lo del sonido va contigo. No, en general, lo que sucedió con el Festival Cerca Pared fue que creamos una red de colectivos. El festival fue un pretexto para fortalecer los vínculos, poder intercambiar una cantidad de información, de cariño también, porque pues de alguna manera nos hicimos muy amigos con los parches de Egipto, con los parches de las aguas. Nos dimos cuenta que nos parecíamos mucho, que teníamos problemas en común y que los desafíos eran muy parecidos. Entonces, Cerca Pared fue un pretexto como para tejer un poquito de ese colectivo de colectivos. Bueno, ¿y como qué parches específicamente como en Egipto? Eso también es chévere, ¿no? ¿Son también así barrios? Hay dos que son muy, muy buenos, que llevan un trabajo largo y que tienen fuertes, mucha gente. Sí. Y que es Urban Art y S.A. Clan. Entonces, pues son como dos cosas que manejan Yaga y Mulato, que fueron las personas que estuvieron como ayudándonos con toda la parte de conseguir a los chicos que hicieron parte, valga la redundancia, de los grupos que se presentaron de música. ¿Y cuántos días duró eso? Porque creo que la parte de hip hop fue bien importante, ¿no? Y pues sí. Ahora, sí, antes sí, de sí, que sí, empezáramos la transmisión, pues nos estaban ahí contando que este jingle, que para mí es más una canción completa, el jingle es como 20 segundos, esto fue, y está buenísimo además, la estuvieron así pues reventando todo el día aquí en la calle. Sí, o sea, no es un jingle, es como una ópera, lo que hicimos. Bueno, y entonces, ¿cómo era esa, ya la parte del hip hop? O sea, ¿quiénes estuvieron invitados? ¿Qué hacían? Vino, por ejemplo, un parche grande del barrio San Luis, que es un barrio que se parece mucho a todos estos barrios aquí de los cerros centro-orientales, pero San Luis está en La Calera, y ellos tienen un proceso muy largo y se llaman Sur del Cielo, o Gatos Negros Prod, tienen un espacio allá que se llama El Hangar, y ellos desde allá se vinieron en un camión con todo el sonido, con unas 15 personas, y se presentaron aquí y hubo, digamos, un encuentro interesante. Rastro, que es de una casa cultural aquí cerquita, muchos parches, muchas agrupaciones de hip hop de Egipto, ¿quién más? Y Urban Art tiene parches también en Soacha, en Ciudad Bolívar, vinieron también para eso. Tuvimos un grupo de niños que fue el que abrió el festival, sí, que son los chicos a los que les da clase Mulato, sí, y son niños de 5 o 7 años que están incursionando, sí, en muy el rap, buenos. Muy bonito también. Tienen como 4 años más o menos. ¿4 años? Sí, entre 4 y 7 años están los niños. Bueno, y ahora que hablas de dar clases, es decir, ¿había también como talleres o alguna cosa aquí sucediendo? Lo que pasa es que hicimos una programación, el festival cerraba el 10 de noviembre, pero la semana anterior tuvimos una serie de talleres y el lanzamiento del festival se realizó con un bici rap. El bici rap no lo inventó, fue como un paseo que hicimos en bici. Con eso el... era lo que quería que me contaran, sí, ahorita. Sí, sí. No me lo de casa entre comillas es que ellos tienen un carrito, no sé si la gente que nos está escuchando lo conoce, pero es el carrito que con el que salen a... Más como una bicicleta, sí, o sea, es una como bicicleta de estas... Un triciclo. Un triciclo, sí, técnicamente azul. Es un triciclo porque son tres... Una bicicleta azul. A mí me recuerda eso de donde venden mazamorra. Yo no sé si aquí todavía en el barrio se ve como ese mazamorra, claro. Que tiene una hoyota ahí grandote de mazamorra. Pero ahora son motos, ya son biciclos. En mi tiempo era que llevaba un... Sí. Mazamorra. Mazamorra, mazamorra. Eso. Pero ese no va gritando mazamorra, sino que va poniendo música y sí, cosas claro, así. Tiene un sound system, sí, ahí no tiene, ajá, dos baffles, exacto, como una batería, un amplificadorcito, entonces pues puede llevar el sonido a la calle. Entonces a partir de ese sistema de sonido y bici, nos pareció chévere inventarnos un paseo en bici con la gente, con las personas de los barrios, y en cada barrio teníamos una estación en la que realizamos diferentes actividades. Ese fue el plan de lanzamiento que teníamos. Ese domingo se hizo, empezamos el recorrido en las aguas, ahí cerca de la redada, se hizo un trueque de dibujo, entonces empezamos a invitar a la gente a que dibujara, intercambiara dibujos con las personas que estaban ahí. Después nos fuimos a la Plaza de la Concordia, ahí hicimos un picnic, entonces estuvimos compartiendo frutas, sándwiches, jugos, y se hicieron como juegos de calle. Volvimos otra vez a Lazo, a Jermis, a todos esos jueguitos de antes, y estuvimos ahí parchando toda la tarde hasta como las 5 que nos vinimos para acá al Gran Bazar. Y después terminamos en la Plaza Rumichaca, la Plaza de Mercado, allá arriba subimos el carrito y se juntaron otros dos triciclos. Ah, también. Sí, sí, que habían, eran, sí, habían... Fue como una manifestación de triciclos. Entonces nos fuimos los tres triciclos, subimos la loma y terminamos con un evento allá en el mercado. Arriba en el mercado, ahora el otro triciclo, ellos también están en un proyecto también como de... Sí, se llama, sí, algo así como Triciclos por la Vida, una sí, cosa así. Oh, qué bonito. Y hacen como rutas en el sur de Bogotá. Pero hay que tener pierna para llevar esos triciclos hasta sí, allá, ¿no? Sí. Muchos pero bajando fue interesante, sobre todo porque la loma es bien... La subida todos hacíamos fuerza por ellos, pero la bajada sí fue un poco más complicada que la subida. Bueno, finalmente terminamos en Egipto, se cerró con un canelazo para la gente que estaba ahí. Nunca nos llovió, que fue también una cosa buenísima porque en esos días yo estaba lloviendo mucho. Allá arriba se presentaron, se cerró Yaga y se presentó también... Estado Crítico, que es una banda aquí del barrio Belén. Rastro, que tiene una propuesta de hip hop consciente. Radio Barsol, pues aquí quisiera saludarlos porque ellos siempre estuvieron pendientes desde el principio. Y no los va a echar al agua, que tienen seudónimo. Es La Negra, sí. La Negra, y DJ, ¿cómo se llama? A lo malo hecho, y también hay un DJ, ¿cómo se llama? DJ Pez. Bueno, eso. Radio Barsol, máximo nombres. Respeto para Radio Barsol. Claro, estuvimos ahí en el génesis de Radio Barsol con Roberto Ruido, ¿no? De hecho, ahorita lo estaba molestando que me veía los créditos de ese nombre. bueno, han hablado, bueno, listo, ahí tenemos como tres cosas para contar. Es decir, está lo de la bicicletada, pues el bici rap. Está lo de ya el hip hop como tal y la pintada de Lili Dos, que sos ahí como especialista en la materia. ¿Quiénes pintaron? ¿En dónde pintaron específicamente? ¿Todavía se puede ver el muro? Claro, nosotros nos dedicamos, cuando empezamos a inventarnos el proyecto, nos íbamos a recorrer la Comuneros, que fue la avenida que decidimos que iba a hacer la avenida donde íbamos a crear el evento. Entonces, pues es una avenida que en este momento separa el barrio y cuenta mucho acerca de todos los problemas que están teniendo. Y como tenemos tantas culatas ahora en el barrio, pues nos fuimos a una de las más grandes a ver si convencíamos a sus dueñas. No, perdón. Y... Pasó la mazamorra por afuera. Pasó la mazamorra. Venga, pongo el micrófono. Oh, ya me fue. Y nada, conseguimos el permiso finalmente de las dueñas de esa casa. Y la idea que pues, desde mi experiencia tuve que aportar dentro del parche que estaba creando... cerca pared, pues yo quería que las personas que vinieran a intervenir el muro fueran personas que tuvieran mucha relación también con el hip hop, pues que quisieran intervenciones pero que tuvieran también como mucha relación con el hip hop, que fueran personas con una trayectoria muy amplia y reconocidos por grandes y chicos. Así que pues extendimos la invitación a Ospen, a Yurika de MDC, a Chaday, a los chicos de Monstruación, y ellos muy amablemente copiaron y vinieron y nos dieron una gran mano en ese gran muro que pintamos entre todos. Uno de esos días que estuvimos pintando también vino Franco y nos ayudó. Entonces fue bien bonito porque la gente los conocía y se armó un parche re grande y re bonito que aportó así de corazón el trabajo a hacer que se denotara un poco más el barrio. Desde las imágenes. Y además nombres muy conocidos en la escena del graffiti hip hop, ¿no? Ajá, sí. Y además que yo aquí quería decir... Lili Cuca creo que era la más conocida. No, ella no tiene nada que ver en esa pared. Pues ella no es hip hop, pero sí era ella de las más famosas también. No, sí, vamos, famosilla. Este programa no se trata de... sosegar a los demás discos. Bueno, pero ahí hay una cosa y es que me parece que el graffiti hip hop y esto que ellos hacen... es muy también de barrio, ¿no? Pero ellos demuestran que a veces esta connotación de barrio se entiende como algo o de baja calidad o de bajos medios, hay como a veces en el imaginario popular eso, y de pronto aquí lo que queremos rescatar es que no es así, ¿no? Sí, y ellos son la demostración, es una cosa de primer orden y del barrio también. Claro, mucho nivel. Mucho nivel, exactamente. Sí, esa era la propuesta, como traerlos a ellos, que es como ese ejemplo que tienen muchos de los chicos que todavía están dentro de los barrios, como ver todo el recorrido que han tenido personas como Ospen y los chicos de Incru y los MDC también. Entonces, que es como una extendimos esa invitación esperando realmente que copiaran, pero copiaran de una manera extraordinaria. O sea, vinieron y se comprometieron con toda... con... ¿A quién copiaron? A ti. Perfecto. No te ves ahí, en el muro. Y fue muy chévere también porque la semana anterior al cierre del festival, lo de los talleres, se realizaron talleres con ellos acá. Estuvieron Monstruación y estuvo también Yurika creando talleres. ¿Cómo se llamaba el taller de Monstruación? El Día de la Mancha. Ellos crearon los personajes, el personaje principal del muro, que es un rapero, lo crearon a partir de manchas que los niños fueron... recogiendo de la cuadra de la Casa B y de la Cine Huerta, y a partir de las manchas ellos les enseñaban a crear personajes, y uno de esos personajes surgió un rapero, y fue el rapero que se llevó al muro. Ah, bueno, yo quería ya como para acercarnos ya a finalizar esta pequeña conversación. No, no, bueno, no, si quieren ahorita mientras llegan los otros invitados pueden hablar todo lo que quieran, muchachos. Diccionario, listo. Pero bueno, ya para ir finalizando, hay dos temas allí que están bien relacionados y que creo que marcan una gran importancia de este proyecto, que es solo la gentrificación, y otro pues también lo que decía Lili, que es de esta avenida Comuneros, pues que se nota que es una, no sé cómo denominarlo, una cicatriz ahí en ese tejido, en el tejido del barrio, porque pues por una parte es una avenida bien grande y por una renovación urbana o por abrirle camino a los carros, pues se rompieron toda una serie de lógicas y del tejido social ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta ese tema de la gentrificación? Y sobre todo aquí el barrio Belén, que es uno de los barrios amenazados de pronto como por este tema. Listo. Belén queda arribita del barrio Santa Bárbara, que pues ustedes ya saben, Santa Bárbara es un barrio que está desapareciendo. Los condominios de la Nueva Santa Fe comieron una buena parte de ese barrio. Después hubo toda una serie de, digamos, de desalojos para después pensarse eso como grandes o macroproyectos de instituciones o de salud. Belén ha corrido el riesgo de eso. Entonces en Belén siempre en los últimos 40 años, a través del diseño del Plan Centro, Belén ha vivido una atmósfera de miedo, porque el desalojo está como en la esquina cada vez. Entonces, bueno, es un tema que aquí no es nuevo. La palabra gentrificación sí es nueva, ¿sí? Yo creo que la palabra gentrificación, así como nos trajeron ese concepto de las, sí, también de es las ciudades, es importado. Sí, es entonces, cierto. Entonces ahí habría que entender bien cómo nosotros entendemos gentrificación, porque el contexto bogotano es muy diferente al contexto, claro, de Nueva, no, York Soho, o de Berlín, es otro cuento, ¿sí? Así como se desalojaron estas familias en la Comuneros, no es el mismo proceso, por ejemplo, de de los niños yuppies que vienen y arman un centro cultural en el barrio, así como podemos parecer nosotros, y tales y tales. Sí, digamos que los procesos acá en Bogotá son bastante diferentes, entonces habría que entender bien la palabra gentrificación en el contexto bogotano. Bueno, ¿por qué no das ahí una breve explicación? ¿O quieres decir agregar algo? Yo sí quería terminar como que el proyecto se trataba también como de demostrarle a toda esta gente de la que habla Darío que ha estado como tan lastimada por todas estas decisiones y estas cosas, como demostrarle que la unión hacía la fuerza, ¿no? Como estamos aquí y no nos podemos hacer sentir de esta manera, ¿no? Como con este tipo de manifestaciones, de eso era también que se trataba el proyecto. Por eso nos unimos tanto como con esa idea. También como una de las cosas que pasó el día que cerramos el festival fue que se hizo un sancocho en el que se hizo un conversatorio, se llamaba el Conversancocho. Y ahí hablamos con la gente también y la gente del barrio vino y almorzó con nosotros y nos contaban historias de todo lo que pasaba en el barrio, de la gente que ha perdido sus casas. Entonces era eso también. Al finalizar la jornada nos dimos cuenta que realmente habíamos logrado con el cometido, que era a unir a muchas personas de los barrios aledaños, que se unieran en ese punto y que se hicieran sentir de esa manera. Creo que ese ya es como el mensaje de finalizar, ¿no? Y estaba muy bonito, es decir, la unión hace la fuerza, y la unión de los barrios y hacerse sentir, pero hacerse sentir a través del arte, de las manifestaciones urbanas que suceden en el barrio. Bueno, muchas gracias a Darío y a Lili por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Luisfer. Bueno, y aquí seguimos en este Estación Seca Web, proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Vamos ahí con un audio. En la casa B. En la casa B, sí. Es la casa más caleña del centro de Bogotá, ¿no? B. Con este, ¿no? E não percebe que o sol apareceu. Enquanto pode se esconder na sua casa, você não vai ver que o que importa é que você não está só. Oh não, você não está só. Eu não vou deixar, nem mesmo se você quiser. Venha me ver, o sol vai se pôr. Eu vou estar outra vez perto de você. Oh meu amor, você não está só. Estou aqui para te proteger. Vamos viver pelo nosso bem. Só nós dois, não importa mais ninguém. Oh meu amor, já está partido o trem do coração. Está batendo o trem do coração. Wonderful. Give me your hands. Wonderful. ¡Pam, pum! Hacer política con nada. ¡Chim, pam, pum! La multisectorial invisible. ¡Pum! Busco palabras o naciones, ideas o razones sobre las palabras. Pistas, sueños o adivinanzas. Busco rumores, datos, noticias, recuerdos o experiencias. O la busco fantasías, ocurrencias sobre las palabras. Política. Acción política, acto político, agente político, ambición política, ámbito político, aporte político, arena política, argumento político, arte político, política, administrativa, alimenticia, ambiental, armamentista, bancaria, comercial, comunitaria, conciliatoria, cultural, de amor, de confrontación, de diálogo, de distribución, de Estado, de liberación, de los insurgentes, de los oprimidos, de los sublevados, de resistencia, de vida, dictatorial, discriminatoria, educativa, electoral, empresarial, estudiantil, estructural, expansitatoria, exterior, feminista, feudal, gay, global, grupal, hogareña, interna, internacional, institucional, local, marginal, militar, oficial, opresora, orgánica, políticamente correcto, políticamente inexistente, pública, represiva, subversiva, sucia, universitaria. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de mí. Le Frac, en Bogotá, Colombia.

estos días en Bogotá. Estos días me refiero particularmente al tema de la destitución del alcalde, pero visto desde una perspectiva más amplia también con las movilizaciones por el paro, las movilizaciones y las movilizaciones por la minga indígena, todas las movilizaciones que vimos, digamos, este último semestre. Sí, porque justo cuando recibimos la invitación como grupos individuales, pues nos llamó la atención que fue exactamente en el momento que salió la noticia de la destitución de Petro por parte del procurador. Y pues curiosamente se llamaba Por el Hacer Política con Nada y el proyecto La Manifestación, y a partir de eso reventaron pues una serie de manifestaciones y muchos grupos individuales nos juntamos pues como a pensar de qué manera podíamos aportar a esta enorme manifestación que necesitábamos emprender, unos a favor de que Petro se quede, otros a favor de que el fascismo se vaya de la Procuraduría. Y pues entonces en esas estamos toda la semana con muchísimas otras personas que nos hemos encontrado pues en la Plaza de Bolívar y en otros varios lugares. Pero entonces pues la propuesta era pensar no solamente todos los ruidos que se han generado en esa plaza, sino todo lo demás que está pasando por ahí. Los ruidos de la democracia. Bueno, a mí hay un ruido de la democracia que me gustaría poner sobre la mesa y poner al aire, y es, digámoslo así, mucho ruido, pocas nueces, como para tomar una expresión bien conocida. Con eso me refiero a lo siguiente, y se habla de Colombia como la democracia más vieja de Latinoamérica, es una especie de... Exactamente. Se habla de mucho ruido, pocas nueces, para allá vamos. Creo que no hay nada más que decir, ¿no? Con respecto al ruido, a ese ruido de la democracia. Se habla mucho de la democracia, poca democracia en el país, autoritarismo de parte de ciertas instituciones, y luego sobre todo... Por no decir fachada, de todas. Por no decir todas. Y luego fachadas de participación política. Pero lo que estamos viendo ahorita, me parece, es otro ruido de la democracia. Las manifestaciones, la gente en las calles, masivos plantones frente a la Procuraduría. Me parece que hay algo interesante que no tiene tanto que ver con el mucho ruido y pocas nueces con el que todo el tiempo están los representantes de las instituciones haciéndonos creer que vivimos en un sistema representativo o en un sistema democrático, que no es lo mismo, pero tiene que ver con otro ruido, que es, yo diría, con la distorsión democrática. Sacó el capital y va a hacer una cita. Luzcus está buscando, vamos a poner a Luzcus en evidencia buscando el capital ahí, una cita del capital en PDF. Esa distorsión democrática entonces es otra vuelta, y es la posibilidad que tiene la gente de manifestarse y de hacerse sentir desde donde más le gusta, desde lo que sabe, desde donde le da la gana, y siempre en una posición de exceso frente a los organismos de control y frente al gobierno en general. Eso es otra forma distinta de ver la democracia, y es otra forma de acción democrática que no tiene que ver con el gobierno y no tiene que ver con las instituciones. Voy a hacer una aclaración, y es que, como dirían los argentinos, Roberto está a punto de recibirse como filósofo. ¡Buena, Roberto! Pero entonces, yo quisiera preguntarle una cosa a Juliana, y es... ¿Cómo ve ella el tema de la participación democrática? Yo que la siento mucho más cercana a las corrientes liberales. Bueno, yo he de decir que desde siempre me he considerado un ser no organizado y no colectivo, y no por eso liberal e individualista. Pero digamos que particularmente encuentro con mucho gusto que nos hemos visto las caras en la plaza, por muchas razones, y eso quiero agradecerle por primera vez en la historia de la Navidad que exista, porque el hecho de que hayan destituido a Petro el 8-9 de diciembre, pues hace que la séptima esté toda iluminada y que muchos comercios se estén generando ahí en la séptima, y entonces todas las personas que asisten a mover esos comercios desde el Parque Nacional y hasta la Plaza de Bolívar a ver el show que hay todos los días a las 6 de la tarde, recomendadísimo, un show de fuentes y música clásica, en el horario donde tradicionalmente se hace el cambio de guardia, las manzanas acarameladas que venden, y bueno, en general todo lo que está pasando en la séptima, pues ayuda a que nos estemos encontrando en la plaza. Entonces yo pues he ido más o menos todos los días en diferentes horarios, y estoy segura que todos los días no estamos los petristas, antiprocuradores y demás, sino mucha gente que cae ahí y por alguna razón se encuentra pues con lo que está pasando, que es cacerolazos, bogotraxes, rap toda la noche. Bueno, anoche yo no asistí por estar en esta casa celebrando el fin de año, pero estuvieron pues toda la noche la tarima encendida y sonando cosas y gente, están los tambores de la comunidad afro-bogotana sonando toda la noche, haciéndole mucho ruido pues al Capitolio Nacional y a la Casa Presidencial que está ahí detrás. Pero entonces creo que ahí el valor que hay es que nos estamos viendo. Anoche me decía el amigo José, que José Antequera, pues lo citaré porque es un ser conocido, entonces no dirán que yo me estoy robando su idea. Él decía que hemos encontrado en esta oportunidad que hay vida política después del pregrado. Es decir, que la generación que estamos ya graduados de la universidad y que quizás participamos en el movimiento estudiantil, cuando uno se gradúa de la universidad, pues ya no es estudiante, ya no puede ser del movimiento estudiantil. Pero aquí estamos moviéndonos y estamos, nosotros nos encontramos, somos lo que llamarían como parches de trabajo cultural, amigos de Casa B, la Reda, entre comillas, de... Espérame, no me interrumpa todavía. Pero nos hemos encontrado... pues haciendo política de la más tradicional y juntándonos con los sindicalistas y juntándonos con los Congresos de los Pueblos, Marcha Patriótica, independientemente de si estamos de acuerdo o no, porque sin tener el mismo objetivo, pues creemos que es necesario hacernos sentir. La pregunta mía, Roberto, sería cuál, qué va a pasar después, porque es muy bella la manifestación y el encuentro, y eso será muy participativo y democrático, pero... el ejercicio de la democracia requiere un poder efectivo y permanente por parte de lo que llaman ciudadanos y ciudadanas. Claro. Yo creo que la democracia supone ese ejercicio, digamos, directo, no necesariamente directo, puede ser representativo, pero supone ese ejercicio de la democracia, de nuevo, solo en ese registro liberal de la democracia. Y es la democracia liberal es una forma de participación política y de toma de decisiones al interior del gobierno. Si pensamos las manifestaciones como orientadas más o menos a solucionar o a intervenir en el inconveniente que hay en este momento respecto a la permanencia o no de Petro en el cargo, no sé qué tan efectivas son. Yo creo que hay cierta efectividad de todas formas y es un poco como lo que decía Antequera, y es el hecho, y como lo decía Petro también ayer en la plaza, estamos viéndonos en la plaza y el mundo tiene puestos los ojos sobre esa plaza y está viendo una plaza llena. Ahora, hay una cosa que a mí me interesa más allá de si la manifestación va a tener o no repercusiones legales, para decirlo en términos más claros, y es el hecho de que hay una gente congregándose ahí y hay una gente que se congrega allí. Yo no diría tanto por unos intereses comunes, ni con unas estrategias comunes, ni con unos objetivos comunes, aunque hay definitivamente objetivos compartidos, pero me parece que hay una gente que se congrega allí por afinidades y hay un cansancio extremo de la gente, no diría en ese caso, por ejemplo, el ciudadano, sino hay un cansancio muy extremo de la gente con lo que viene pasando en las instancias de gobierno a nivel nacional. Entonces, de nuevo, para ponerlo en un contexto más amplio, el tema de la movilización por el paro, por ejemplo, el paro agrario del 19 de agosto, se siente en la gente, en las calles, un cansancio y una impotencia, yo diría casi explosiva, frente a lo que viene haciendo el gobierno con el resto de la gente, y es, ¿se pueden decir groserías al aire, Luzcus? No. Bueno, no, pero es que yo no dirijo esto. Esto es un proyecto de la Fundación Gilberto Santa Vendaño. Entonces, bueno, no vamos a emplear malas palabras, pero sí hay un cansancio muy extremo y la gente está muy mamada de que se la vengan pasando por encima las decisiones de gobierno, y que además ese pasárselos por encima tenga esa fachada y ese velo de somos súper democráticos, somos súper incluyentes. Entonces, me parece que en la plaza se encuentra un grupo de gente con afinidades, y entre esas afinidades... una cierta impotencia, una impotencia fuerte frente a cómo el gobierno los trata, y una gente, quisiera resaltar esto, una gente con posibilidad de exceder esas instancias de gobierno. Quisiera traer a colación un ejemplo un poco clichésudo, pero que me parece que permite ver esa ala radical de la democracia para ponernos a tono con lo que veníamos pensando, y es una interpretación beligerante de la democracia. Y es, ¿qué pasó con el Bogotazo, por ejemplo? Y es... cuando mataron a Gaitán, la gente no se pone a, no va y marcha y discute, hey, ¿por qué lo hicieron? No sé qué, está muy claro quiénes lo están haciendo, está muy claro cuán sistemático es ese proceso, y lo que la gente hace es darle vía libre a esa impotencia explosiva y salir a destruir la ciudad. No estoy diciendo que estemos a puertas de una destrucción de la ciudad, pero estoy diciendo que la democracia puede tomar múltiples manifestaciones, puede expresarse de distintas maneras y de maneras que pueden incluso exceder los mismos cálculos de las organizaciones democráticas o exceder los cálculos de las instituciones y del gobierno. Eso sería una forma, yo diría, libertaria de pensar la democracia. Uy, escucho como un retorno ahí. ¿Es el rever? No, pero afuera hay un carro también anunciando algo. Bueno, amarra. Esa es una forma, yo diría, libertaria de pensar la democracia, y es libertaria ¿por qué? Porque no está orientada a fines, no responde, por ejemplo, a un conjunto de medios que tengan que ser exclusivos y no se atiene a un conjunto de principios. En caso extremo, esas formas democráticas no argumentan, no se sientan a explicar su proceder, sino que le dan vía libre a un carácter muy emotivo, muy emocional de lo político. Y que yo creo que ese es el punto donde nosotros, bueno, no sé si usted se declara no demócrata, yo me declaro no demócrata. Yo soy un demócrata, mi hija. Bueno, yo ahí es donde me puedo encontrar y con los demás, y es como en la posibilidad de hecho que se está dando en este momento. ¿Está muy lejos? Cuando empezamos a pensar en este programa, me fui con una grabadora de periodista en mano a las manifestaciones. Lo que pasa es que no pude descargar los audios, a preguntarle a toda la gente, porque como todos estamos mandando el hashtag de por la democracia, ¿no? Porque yo hago parte del comité de medios. Entonces, pues yo me preguntaba, pues todos estamos clamando por la democracia, y finalmente, ¿qué es la democracia para cada uno, no? Y toda la gente, o muchas de las personas que entrevisté, incluida a la señorita Lili Cuca, pues creían que partían de la idea de que la democracia es buena, ¿cierto? De que la democracia es buena, pero los vicios están es en cómo los funcionarios de esa democracia pues la ejercen. Y entonces yo les preguntaba, ¿pero la democracia no es acaso cómo existe la democracia, o la democracia es algo en esencia viciado en el hecho? Y hablo de esto porque yo lo que he sentido esta semana, que los primeros días lo combatí y ahora siento que me gusta, es que estamos viviendo como la utopía de la democracia más original, ¿no? El ir a la plaza pública a encontrarse y a discutir. Yo el primer día llegué a la manifestación a las 11 de la noche porque habían prendido un sistema de sonido y un DJ muy chévere. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿qué? No nos vamos a quedar, no vamos a hacer desorden, no vamos a hacer el bogotazo, no vamos a armar la que es hasta que bajen al procurador. Y alguien me decía, no, porque mañana hay que trabajar, vengamos un rato cada día. Me encanta tu ingenuidad juvenil. Claro, gracias. Y volvamos cada día, me parecía muy charro, y alguien también me decía anoche, es que uno va a ir a tomar fotos y no hay fotos, porque las fotos son todas las mismas, podríamos repetirla eternamente y la del paro agrario, y la foto es la misma, no está pasando nada realmente. Pero pues es interesante, Lili me decía anoche, yo no soy de oír discursos de políticos, pero he venido todos los días sagradamente, y qué discursazos, qué nota. Ir a encontrarse un par de horas, pasar un rato, una hora, todos los días a la plaza pública y luego cada uno para su casa, no la tradicional primero de mayo de luego llega el SMAT, persiguen a los muchachos, a los ingenuos adolescentes, ¿cómo fue que me dijo? No, yo no dije adolescente, juvenil. Y a los ingenuos juveniles, pues que se van encapuchados y todo, y como esa cosa, sino estamos, parecemos de lo más políticamente correctos, pero pues todo lo que se está cuajando ahí adentro de esa enorme masa quietica y organizada, palpitante, está muy chévere. Todo lo que tiene para decir de lo que está pasando ahí adentro. Todo lo que se cuece, eso es lo que le pasó ayer con los conservadores. No, de ese episodio no vamos a hablar, pero todo lo que se cuece en ese movimiento, eso es lo que me parece más interesante. Ahora, ya que tocas el tema de los conservadores, esa es una pregunta que hay que hacerse, porque, bueno, ayer tuvimos un episodio ahí como un cierto encontrón con un grupo de jóvenes conservadores en la Procuraduría, un encontrón que se iba yendo a las manos. Encontrón que debemos decir fue provocado por nosotros, y encontrón que además nosotros tuvimos la posibilidad de controlar y salir con cara de demócratas. Entonces, pero si usted es demócrata. Entonces, la pregunta es la siguiente: si la democracia entendida en ese registro liberal y dentro de esa cuestión que tú planteabas muy bien sobre formas y cuestiones de fondo, como si la democracia fuera un conjunto de procedimientos a los que hay que atender y un conjunto de funcionarios que tienen que respetar esos procedimientos. Si la democracia es eso, entonces nuestra democracia tiene que ser tan democrática como para darle cabida de igual manera a un gobierno de izquierda, pero de la misma manera a un personaje como el procurador que está a punto de sacar a un alcalde de izquierda. Izquierda no me parece el mejor de los términos, pero empleémoslo de esa manera. Nuestra democracia debería ser tan democrática para permitirles la cabida a Juntos. Ahora, eso nos lleva a una situación bien difícil, y es que nuestra democracia debería ser tan democrática como para permitirle convertirse en un Estado autoritario. ¿A dónde apunta esa sin salida de la forma? Pues a que la democracia no puede ser simplemente un formalismo. La democracia debe tener unos contenidos propios, o de lo contrario, y de hecho los tiene, o de lo contrario estamos hablando de un conjunto de formas de participación vacías en las cuales el autoritarismo, por ejemplo, puede ser una opción de gobierno. Para mí, el autoritarismo no es una opción de gobierno. Entonces, a ese respecto, lo que nosotros reivindicamos y un poco en la dirección en la que nos movemos es en un conjunto de contenidos de la democracia en ese registro liberal. Y es, ¿cuáles son esos contenidos de la democracia? Digamos, a ese respecto coincidimos un poco con el discurso de Petro. Y es, pues, una democracia en la que los gays se puedan casar entre ellos, una democracia en la que los animales no tengan que padecer los vejámenes que los humanos les infringimos por placer, etcétera, etcétera. Pero la democracia es siempre más grande que eso, y este es el episodio que teníamos ayer justamente con los conservadores, y es, la democracia es la posibilidad del conflicto directo, no mediado por instituciones, y no la formalización de un conflicto en las elecciones, no simplemente la posibilidad de, no, pues es que yo respaldo a este candidato, yo respaldo a este tal otro candidato, entonces desde ahí tramitamos y más o menos negociamos nuestro conflicto. La democracia, y esto yo creo, y coincido contigo, Guerra Ruda, para no decir tu nombre original. Ok, ya le echaste el agua ahorita. Sí, siempre nos pasa, ¿no? Esto, no podemos mantener nuestros seudónimos. Pero, y en esto somos coincido, nuestros seudónimos. En esto coincido con la Julia, y es que, pues estamos redescubriendo algo. Y estamos redescubriendo un poco, es un redescubrimiento que me imagino le ocurre a cada generación, o que cada cierto tiempo nos salta a la cara, y es la posibilidad de actuar políticamente de manera directa, sin intermediación. Sin que venga alguien a decir, mire, es que yo soy su representante, o mire, gestiónelo a través mío. No, lo hacemos directamente donde a bien tengamos. Eso quiere decir en la calle, eso quiere decir en la radio, eso quiere decir, etcétera. Y es la posibilidad de actuar sin intermediación. Claro, pero ahí usted que tanto ha hablado del paro agrario y de las movilizaciones que ha habido antes este año, yo sí creo que vale resto la pena hacer un llamado y una reflexión sobre las experiencias anteriores, ¿no? Y es esa posibilidad de ejercicio de derecho, de ejercicio directo de la democracia, es muy bella durante la manifestación y durante esos momentos de efusividad, pero pues ¿cómo se sostiene eso en el tiempo? Yo creo que lo que estábamos hablando ahorita con el proyecto del barrio, con Lili y con Darío, es un clarísimo ejemplo de cómo se comienza a hacer política por nada y se comienza a hacer política de lo más abajo y de lo más cotidiano. Decía en el jingle que pusieron al comienzo, porque todo es política, y yo estoy completamente de acuerdo, lo político está en la cama. Y de ahí para arriba, en todas partes. Entonces, es muy interesante que todos estemos llegando a la plaza y seguramente están pasando muchas cosas en lo que llamarían los académicos la micropolítica, pero pues esto tiene que llevarse a algún lado. Yo particularmente me uno al movimiento porque se vaya el procurador, porque tumben al procurador, porque ese señor es un peligro para la democracia y para la gente y para todo lo demás que consideramos debe existir. Dos cosas, ¿puedo decir dos cositas ahí? La primera es, yo también me uno a que el procurador se vaya porque este se personaje... Vaya, ¿no se vaya? No, ¿sí que se vaya? Dije. ¡Que se vaya! Que se vaya. Y que se vaya todo su séquito de autoritarios y fachos de la el procuraduría. Opus Dei, que están tomándose las instituciones. Pero bueno, ¿cómo vamos a sostener esto en el tiempo? Porque es muy bonito ir a escuchar el discurso de Petro, pero ¿qué tenemos todos y cada uno para decir y para aportar en la construcción democrática? Pero ahí yo quería decir dos cosas. Y me sumo a ese movimiento porque el procurador se vaya. Eso es lo primero. Pero lo segundo es, no creo que la política sea todo. Digamos, no creo que la actuación del procurador sea una actuación política. ¿A qué voy con esto? Me parece que lo que el procurador hace es usar la ley como un instrumento de persecución. No veo en eso ningún gesto político, veo un gesto absolutamente autoritario. Creo que la especificidad de lo político tiene que ver con la búsqueda de la libertad, y esto hay que decirlo abiertamente, es una visión libertaria de lo político. Pero lo político tiene que poder distinguirse de la dominación, si no caemos de nuevo en el círculo del procurador. No, yo estoy actuando políticamente, este es mi derecho y estoy dentro de los márgenes del derecho, es decir, debe poder permitírseme el sacar a este alcalde. Además, con todo el argumento que el tipo escribe, no, respetar el debido proceso, no sé qué, pero claramente eso es de nuevo mucho ruido, pocas nueces. Ese es el velo de la... Ese es el velo democrático con el que el autoritarismo se viste de liberal. Sería un par de aportes ahí para Ule. No creo que lo político sea todo. Creo que lo político, si lo político se nos vuelve todo, perdemos la especificidad de lo político, y decir que lo político es todo equivale a decir que lo político es nada. Yo creo que en las relaciones amorosas hay jerarquías que pueden transformarse y pueden cambiarse, listo. Entonces, pues vale la pena mencionar, ¿no?, que además de las manifestaciones que siguen siendo necesarias y ojalá nos sigamos encontrando en la plaza hasta que el procurador se vaya y hasta que, pensaría yo, se le quite la inhabilidad por 15 años a Gustavo Petro, y quién quita que se revoque su destitución, pero tenemos que seguirnos encontrando y aportando, y yo creo que la democracia, si digamos que sea lo mejor que puede pasar, digamos, pues solamente funciona si cada uno está convencido. Alguna vez un amigo, precisamente en Argentina, me decía que su proyecto anarquista se llamaba hacerse cargo y no tomar la siesta, y yo creo que esa es la premisa, sea democracia, sea lo que sea, yo creo que la premisa es esa, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que cree, y no pensar que yo soy súper demócrata porque voy a ir a elegir a mi mejor representante, que es Gustavo Petro, o X, o Y, o Z, pues es hacernos cargo, y que si ya estamos tan emocionados encontrándonos en la plaza, qué rico, todos estamos yendo a la plaza todos los días, y hay sonido, sound system, tenemos la seca web que puede llegar allá, ¿no? ¿Quién dice que no? Y tantas otras radios, pues hagámonos cargo y empecemos a pensarnos y a construir. Creo que proyectos como el del barrio, como el de Casa B, como el de La Reda, como el de Y Letra, son proyectos... política pagada, política. No pagada. Son proyectos que están pensándose el ejercicio permanente. Entonces, pues nada, la invitación sería eso, a la permanencia. Que tumben al procurador. Ya está corriendo, hay dos demandas corriendo para que se caiga el procurador. Una por vicios en el procedimiento para su elección, que es la que tiene, parece, más posibilidades. Y otra por la destitución de Gustavo Petro, porque es un abuso de poder, entonces lo apoyamos 100%. Guerra Ruda y Roberto Ruido, gracias. ¿Y nos pueden ayudar a poner este cartel? Acá detrás de la... Sí, ahí teníamos a los ruidos de la democracia. Más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo de... Más cerquita del sol. Thank you.